contacta con nuestros agentes. Avenida Amado Granel 40 o calle Manuel Candela 21, Valencia. Más información onlyonetienda.com. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos aquí nuestro programa. Recuerden que iremos hasta las 11 compartiendo lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Saludos donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, igualmente en sus casas, en sus hogares. También saludo muy especial a todos aquellos que a esta hora se desplazan por las calles y avenidas de la ciudad. Es un placer compartir el Café Mañanero. Empezamos nuestro programa dando cuenta del tiempo a esta hora de la mañana en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, 7 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 17. De acuerdo con lo que nos informa además la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy tendremos un día con cielo mayormente soleado. Les recuerdo que hoy es jueves 24 de febrero. 4 días para que se marche este mes, que recordemos, apenas trae 28, como todo buen mes de febrero. Y de inmediato pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa, cómo están las cosas en estos momentos en lo que tiene que ver con economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Pierde valor la moneda europea frente a la estadounidense. Ayer estaba a 1,13. El petróleo alcanza los 102 euros con 15 céntimos. Estamos hablando del barril de petróleo Brent. La subida es de 5,48%. Y ya les vamos a contar por qué. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.440 puntos. Se mantiene a la baja con un 0,63% menos en comparación con la jornada anterior. Así arrancamos en el Café Mañanero. De inmediato también les presentamos algunos titulares que nos dejan los mercados o la economía. En el contexto nacional, destacamos que la vivienda en alquiler se se encareció un 0,9% en 2020. El menor avance en 5 años. El menor avance en 5 años. La Unión Europea ha condenado el injustificado ataque. Y Biden advierte de las nuevas sanciones contra Rusia. Y aquí vamos encontrando ya una explicación a la subida del petróleo. Bueno, inmediatamente vamos a abordar este y otros temas. Mucha atención. Mucha atención a la última hora. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa con la atención puesta en el orden internacional, pendientes de la última hora, porque Rusia ha atacado a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado la pasada madrugada una operación militar especial. Entre tanto, Ucrania ha impuesto la ley marcial y pide calma ante la invasión rusa a gran escala. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado el ataque. Según las palabras del mandatario estadounidense, Putin ha comenzado una guerra de consecuencias catastróficas. Y estaremos atentos a qué se traduce catastróficas. A propósito del ataque, Rusia asegura haber neutralizado la defensa antiaérea de Ucrania. Con esta preocupación en el contexto internacional, comenzamos nuestro programa. En el plano nacional se sigue hablando de política, exactamente del Partido Popular. Sin embargo, lo que tenemos para notar en el capítulo de hoy es que Casado seguirá siendo el líder del Partido Popular hasta el Congreso Extraordinario de los próximos días 2 y 3 de abril y se compromete, eso sí, a no presentarse. Pero hay más actualidad para destacar en el día de hoy. Del apartado latinoamericano, destacamos también del contexto latinoamericano, noticias también para tener en cuenta en el día de hoy, que el régimen de Daniel Ortega busca encarcelar otras dos universidades privadas en Nicaragua. Sí, está encarcelando a los estudiantes que han participado en unas manifestaciones en contra suya. Y que Uruguay eliminó el pase sanitario para eventos al aire libre y acortó los aislamientos. Colombia también ha anunciado la eliminación del tapabocas en espacios al aire libre. Mientras, la justicia de Ecuador investigará la venta de Pacific National Bank durante el gobierno de Rafael Correa. La actualidad en el Café Mañanero en el contexto de los deportes. En Champions, el Atlético de Madrid empató ante el Manchester United. Complica las cosas. Tenía que sacar un resultado positivo en el Wanda Metropolitano. En todo caso, queda el partido de la vuelta. Para hoy, jornada de Europa League, donde se encuentra, recordemos, el Barcelona. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Así empieza el Café Mañanero. En el apartado musical tenemos para destacar una producción discográfica que nos presenta la agrupación más legendaria de la salsa, la Puerto Rican Power. ¿Y te lo dice? Puerto Rican Power. Ahí la tenemos. Así comenzamos el Café Mañanero. Y te lo dice, Puerto Rican Power, que es lo más reciente de la orquesta de Luisito Ayala. No me hablen de traición. le presentamos varios cortes para destacar. Sabor, y la verdad es que el álbum viene fuerte y duele. Es otro de los títulos que vamos a encontrar en esta producción discográfica. Oye, ya, dime Ayala. Hay un título que lo dice todo: Cajita de Sorpresas. Niña, tú me vuelves loco. Niña, tú me vuelves loco. Quiero enamorar, porque tú eres una cajita de sorpresa. Mira, tú me no comprende la razón, pero me deslumbra su belleza. A ella le gusta mucho la calle y le gusta amanecer bailando en la discoteca. Ella tú me vuelves loco, mira tú me rompe la cabeza. Pero no me quiero enamorar, porque tú eres una caguita de sorpresa. Ella tú me vuelves loco, mira tú me rompe la cabeza. Pero me parece que tú eres una cajita de sorpresa. Donde quiera coincidimos, lo de ese fiestero eso se vale. Creo que ya me voy a arriesgar, si al fin y al cabo ella y yo somos iguales. Hoy voy a decirle que la quiero, quiero ser la dueña de mi vida. Y ahora con todo le voy en serio, y si hay algún fracaso toda la culpa es mía. Me vuelves loco, mira tú me rompe la cabeza. Pero no me quiero enamorar, porque tú eres una cajita de sorpresa. De un poco de ritmo en esta mañana con la buena salsa que nos trae la Puerto Rican Power, buenas producciones discográficas. Procedemos ya también a dar cuenta de los distintos segmentos de nuestro programa. En todo caso, decirles que este disco fue grabado en Puerto Rico en el estudio de grabación AQ30 con el mismo personal de la orquesta, donde el ingeniero de grabación José Galdi Santiago, quien es el conguero de la orquesta y recién llegó de España tras afianzar sus estudios en ingeniería de grabación. Bueno, pues se puso manos a la obra y este es el resultado. Luisito Ayala y la Puerto Rican Power lanzan su nueva producción discográfica titulada Y te lo dice, nuevamente de la mano de Musical Production, empresa perteneciente a JN Music Group. Bueno, a disfrutar más salsa con esta agrupación legendaria. Yo sigo buscando la que tiene mi calor, yo sigo buscando quien robó mi corazón, esa que tiene mi cariñito. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos inmediatamente con los segmentos del Café Mañanero. Empezamos con Carlos Angulo, que nos trae a primera hora la nota ecológica, lo que se conmemora, lo que se celebra un día como hoy. Seguiremos con el primer sorbo de actualidad. Luego Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y así seguiremos repasando, recorriendo la actualidad en general. Empezamos entonces. Adolfo Jiménez del Río se prepara con el tema político del día y a esta hora Carlos Angulo nos entrega ya la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, ¿cómo hacer una máquina para reciclar plástico con tu propia máquina? Ya es posible gracias a los planos desde Holanda del diseñador David Hackens, que propone que cada persona pueda montar una máquina de reciclaje de plástico con tecnología y materiales que se pueden encontrar en cualquier parte utilizando herramientas básicas. El diseñador no ha querido perder ni un detalle en esa singular proposición, montando en su portal web, en el que consta de cada una de las instrucciones paso a paso para la ejecución y montaje de las cuatro máquinas que propone. Se tratan de una trituradora de plástico, una extrusadora, un moldeador de inyección y otra por compresión sobre molde. En las imágenes se pueden ver los aparatos que se utilizan con materiales reciclados para poder construirlos de forma en el que la extrusora de plástico casera sirva para un proceso continuo desde copos de plástico que se insertan a ser extruidos por una válvula, la inyectora de plástico casera donde las escamas de plástico se calientan e inyectan en un molde, al igual que la máquina de compresión presenta el plástico calentado en el horno y presionado lentamente para el mismo molde y ser reutilizado en nuevos aparatos. Es así como en esta nueva máquina, el artículo presenta contenedores reciclados, al igual que cómo hacer tu propia trituradora, de una manera eficaz en el que con estos materiales cada persona pudiera contar con este tipo de herramientas en su propio hogar y así ayudar más a mantener el medio ambiente. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente con otro apartado muy interesante de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad y estamos pendientes de las últimas noticias que nos llegan de Ucrania. La última hora destaca que la OTAN ha condenado el ataque de Rusia contra Ucrania y lo tilda de irresponsable y no provocado. Entre tanto, desde España, el presidente Pedro Sánchez ha condenado la agresión rusa a Ucrania y asegura que está en estrecho contacto con los socios de la Unión Europea y la OTAN. Pero hay más noticias para destacar en este primer sorbo de actualidad. El relator de la ONU dijo que el Estado boliviano debe garantizar la salud de Yanine Áñez, expresidenta que se encuentra encarcelada, y retrató la precariedad de la justicia. Todo esto al culminar su visita oficial. Diego García Sayán se refirió al caso de la exmandataria interina que está en prisión y cumpliendo una huelga de hambre. Por otra parte, instituciones de Latinoamérica y Europa buscan impulsar las 100 reglas de Brasilia para el acceso de personas vulnerables a la justicia. Y nos vamos preparando también con Adolfo Jiménez del Río para dar cuenta a esta hora de la mañana de el tema político del día. Adolfo, buenos días. Vamos entonces con este interesante apartado. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ahora parece ser que se vuelve más comprometedor debido a que Rusia ya ha prometido una respuesta fuerte, contundente y dolorosa a las sanciones de los Estados Unidos de América. Y es que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos y otros países ya habían anunciado las sanciones a Moscú tras el reconocimiento por parte de Putin de las autodenominadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk en Ucrania. Y en el día de ayer, Joe Biden anunció sanciones sobre las empresas que han participado en la construcción del gasoducto Nord Stream 2, después de que Alemania paralizó la certificación el día martes. Y es que el embajador de Ucrania en Alemania, Andriy Melnyk, ha advertido del verdadero peligro que se está generando en la región y ha calificado el reconocimiento por parte de Rusia de Donetsk y Lugansk de declaración abierta de guerra. Y es que el peligro de una nueva guerra mundial en Europa es muy real y está incluso al alcance de la mano, porque el presidente ruso Vladimir Putin ya no reconoce ninguna frontera. Fue lo que advirtió en una entrevista que publican los medios del grupo Funke. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿de qué respuesta está hablando exactamente Vladimir Putin contra las sanciones que le ha impuesto los Estados Unidos y que las considera duras, fuertes, contundentes y dolorosas? Y también nos preguntamos, en momentos en que Rusia sigue presionando para que acepten la independencia de estas dos regiones de Ucrania, ¿estará Europa dispuesta a entrar en el conflicto para no permitir esta independencia? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Vamos con Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto de las noticias del entretenimiento. Nicky, y los titulares entonces de las noticias de la música, igualmente de la televisión, el cine, el mundo del espectáculo en general. Y así avanzamos en nuestro programa. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... Avión privado de Elton John tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. La nueva red social restringida de Donald Trump se llama True. Guardaespaldas del estafador de Tinder demandará a Netflix. El diario de Andy Warhol estrena nuevo tráiler. Coldplay le rinde tributo al éxito de Kid Cudi, Day and Night. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Y también les tenemos, como no, el adelanto de la noticia o el apartado Fake News, ¿verdad? Ya está con nosotros Daniela Espinosa. Daniela, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y claro que sí, hoy les tengo una fake news sobre el tenista Kozlov, quien estuvo estos días o este fin de semana jugando. El tenista tuvo un desmayo, si se puede decir, y pues hay afirmaciones de que puede que haya sido por la vacuna del COVID. Así que más adelante les estaré dando toda la información sobre esta fake news. Gracias, Daniela. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Bueno, hoy continuaremos escuchando a las candidatas para que van a participar en las elecciones legislativas de Colombia. El próximo 13 de marzo habrá elecciones en Colombia. Hoy vamos a escuchar otra de las candidatas. Tenemos más candidatas que candidatos en este caso. La pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Clínica Odontológica Bradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram, @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. Porque la fiesta tiene un nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chineo La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver.

es Luis Enrique, Yo no sé mañana. Pueda que sea su obra maestra. Una salsa muy bonita, muy romántica. La semana anterior entrevistaba al maestro que se hace llamar La Palabra, porque se presentó durante el fin de semana aquí en Valencia. De hecho, continúa su gira de conciertos por Europa y se quejaba de que en el apartado de la salsa romántica no encontramos a un solo exponente de color, es decir, a un solo negro. Y destacaba que su bongoncero, Luis Enrique, a quien estamos escuchando, había alcanzado el reconocimiento rápidamente. Y que el mundo de la salsa estaba en deuda con él, porque no le había reconocido el aporte de la salsa romántica. Sabiendo que Luis Enrique es un artista bastante crítico, me gustaría conocer su punto de vista sobre lo que expresa quien fue su maestro. La Palabra. Es un tema que está pendiente. En cualquier caso, nos encanta acompañarles con la buena música y también traerles la información. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. En breve vamos a conocer lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y atención a este mensaje muy importante. Si utilizas fibra óptica o necesitas fibra óptica, requieres también de llamadas ilimitadas, piensa en Only One Comunicaciones. Es la alternativa. Only One Comunicaciones. En la avenida Manuel Candela, número 21. Avenida o calle Manuel Candela. Parece una avenida, pero oficialmente es una calle. Tiene toda la estructura de una avenida, pero oficialmente, repito, es una calle. Manuel Candela, número 21. Ahí está Only One Comunicaciones. O bueno, una de sus tres tiendas. Es la alternativa para todos aquellos que requieren de fibra óptica de alta velocidad, y llamadas ilimitadas. Un pack de verdad económico, muy económico. Incluso por debajo de los 30 euros mensuales, sin sorpresas. Only One Comunicaciones. Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, arranqué hoy el Café Mañanero sin el monólogo de actualidad. Pendientes todos de la situación de Ucrania, no quería ser la excepción. Y sencillamente queremos rescatar los anuncios que se han venido haciendo en los últimos días, principalmente por parte de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden, concretamente, decía de que Rusia tenía preparada una invasión a Ucrania, un ataque a Ucrania. Putin lo había negado y muchas voces, muchos líderes en el mundo no lo creían. En estos tiempos que se produzca una invasión militar a un país, o dicho de otra forma, una guerra, pues se ha llevado a cabo. Estaba previsto para la semana anterior, el jueves exactamente, y ha sido para este jueves. Estamos en una situación muy difícil, muy preocupante, porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de esta guerra con la que hemos amanecido oficialmente. Hay un ejemplo que ha trascendido en los últimos días y que me viene a reflejar la personalidad de Vladimir Putin. El presidente ruso dejaba en ridículo a su jefe de inteligencia cuando justamente le preguntaba si apoyaba la invasión a los territorios separatistas de Ucrania. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar algo de ese momento. Ahí tenemos justamente. Нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я... Говорите прямо. Я поддержу предложение. Hable claro, le decía Vladimir Putin cuando no era fácil para el hombre de la inteligencia decir claramente si apoyaba o no la invasión a esos territorios. Pero quien sí lo tenía claro a la hora de dejarle en ridículo era el presidente Vladimir Putin, y eso viene a reflejar la personalidad del mandatario ruso. Hoy hemos comenzado el día con esta preocupación de no sabemos lo que pueda pasar, cuál puede ser el alcance real de la situación que se está viviendo en Ucrania. Sé que prevé que en las próximas horas empiecen a llegar a los países más próximos refugiados. Y es aquí donde también nos preguntamos si se avecina una nueva crisis de refugiados. El mundo está en alerta por lo que está pasando en Ucrania. Y estamos pendientes también de las nuevas sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea contra el régimen ruso. Que a nadie le quepa duda dónde está la responsabilidad de lo que está pasando y de lo que pueda pasar a continuación, ¿no? Y es el momento en que también salgan las fuerzas políticas de los distintos países que se han mostrado favorables a Vladimir Putin. En España se da una curiosa situación, y es que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha veían con buenos ojos a Vladimir Putin, ¿sí? Tanto Vox como Podemos. Ese ha sido el discurso durante todos estos meses ante esta incertidumbre que se está generando. ¿Cuál sigue siendo la posición de estos grupos políticos? ¿Qué va a pasar en el contexto internacional? ¿Cuáles son las dimensiones de esta invasión de Rusia a Ucrania? Y de paso, se ha dicho, es totalmente injustificada. No es otra cosa que una demostración de tiranía de Vladimir Putin. Nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy. Seguiremos atentos a esta situación. Repito que no sabemos cuál puede ser el alcance. Veníamos diciendo precisamente aquí en el Café Mañanero que lo peor que nos puede pasar es que después de una pandemia mundial tengamos una guerra con implicaciones internacionales, y ya ha comenzado. Vamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes, un importante mensaje para todos aquellos en que disfrutan la buena gastronomía. Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré. Cerca al Estadio Mestalla. Vicente Sancho Tello, número 7. Sí, efectivamente. Muy bien, Carlos Angulo, vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El calendario se está celebrando el Día de la Bandera Mexicana, al igual que el día de hoy, 24 de febrero, se conoce como el inicio de las fiestas del carnaval. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que se están cumpliendo 67 años del nacimiento del genio de la electrónica y la tecnología. Estamos hablando del estadounidense Steve Jobs, fundador de la empresa Apple, al igual que de la productora Pixar, Mientras que recordamos, también se cumplen 8 años del fallecimiento del actor, guionista y director cinematográfico estadounidense, recordado por sagas de los 80 tan importantes como Los Cazafantasmas, Harold Ramis. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente a repasar la prensa a nivel nacional e internacional. ¿Qué nos trae un día como hoy? Debo decir que muchas de las portadas de los periódicos están desactualizadas, porque el ataque ruso a Ucrania se ha producido esta madrugada, cuando ya muchos periódicos, especialmente del orden nacional, habían cerrado sus ediciones. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el repaso de la prensa. Listo todo el mundo, empezamos repaso de la prensa nacional e internacional. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: los varones del PP aclaman a Feijóo como relevo de Casado. Lógicamente el tema más importante tiene que ver justamente con la situación política en España. Así caía la noche precisamente de este miércoles, y por eso viene la portada así un poco desactualizada en comparación con el ataque ruso, o en mención al ataque ruso esta madrugada a Ucrania. Y sobre el tema, recoge las declaraciones de Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea: a medio plazo no vamos a seguir comprando el gas a Rusia. Importante este tema. Y seguimos con más titulares de la prensa a nivel nacional. El diario El Mundo: Casado firma su renuncia, pero impone presidir el PP otro mes. Foto de portada, tenemos a Pablo Casado en el Congreso. Y por otro lado, Ucrania dejará a la población civil armarse y actuar en defensa propia. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca en su portada: académicos y convencionales advierten amenazas a la libertad de expresión en normas que serán votadas por el Pleno. Fotografía de portada: Putin anunció esta madrugada operación militar en Ucrania. El diario El Nacional de Venezuela: Rusia amenaza con una respuesta fuerte a las sanciones de Washington. Y por otro lado, en Venezuela la inflación en dólares supera la de Estados Unidos. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Trae en portada: Rusia ataca, explosiones en varias ciudades y temor generalizado. Eso es lo que trae el principal diario de los colombianos, pero ya en clave nacional. El precio del barril del petróleo supera los $100 por operación militar rusa. Recordemos que Colombia es un país exportador de petróleo. Y en otros temas: carros eléctricos, un alivio ambiental, pero no el plan A en movilidad. En otros titulares: hay 160 contenedores represados luego del ciberataque a Invima. Y es que este instituto colombiano que se encarga de autorizar los medicamentos que circulan en el país o se comercializan en el país, sufrió un ataque cibernético. Bueno, son los titulares más importantes que destaca hoy el principal diario de los colombianos, El Tiempo. El Comercio de Perú: legisladores de 6 bancadas apoyan censura de Silvia. Y por otro lado, Putin ordena operación militar en Ucrania. Seguimos repasando la prensa. Llegamos también hasta Ecuador, donde el diario El Comercio destaca en su portada: 8% del IVA incentiva al turista. En otros titulares, Estados Unidos considera que la invasión de Rusia a Ucrania empezó. El Observador de Uruguay critica el protocolo del Ministerio de Salud para escuelas por ser discriminatorio. Llegamos hasta Bolivia, donde el diario El Correo titula: Relator ve falta de independencia y patrón de persecución política en el caso de la expresidenta Yanine Áñez. Y llegamos también entonces hasta el diario El Clarín de Argentina, que destaca en portada: las diferencias sobre la subida de la tarifa de la luz y gas demoran el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre el tema del día, Biden alerta por la invasión a Ucrania y anuncia nuevas sanciones. Finalizamos entonces este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Los titulares de los principales periódicos. Diario Libre de la República Dominicana. Arranca un plan integral para garantizar derechos de niños en situación de calle. Fotografía de portada: Rusia defiende en la ONU su ataque contra Ucrania. Son los titulares de los principales periódicos. ¿Nos queda algo más por ahí, Daniela? Por el momento, eso es todo. Los principales periódicos. Está claro decir que la última noticia ha sido sobre Ucrania y Rusia. Sí, viene la prensa monopolizada. Exacto. Por este ataque, y no es para menos, tratándose de un ataque bélico con implicaciones internacionales. Adolfo Jiménez del Río, a continuación, nos trae entonces ya también el avance de Latino Deportes. Una forma de seguir la actualidad en el Café Mañanero. Bueno, en el apartado deportivo hemos tenido jornada de Champions. Y continuamos con Europa League. Adolfo, vamos entonces con el avance de Latino Deportes. Comencemos con la Champions, donde anoche vimos un extraordinario partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United. Un Manchester United de Cristiano Ronaldo que no tuvo mucha figuración. Eso sí, logró sacarle el empate al Atlético de Madrid en un espectacular encuentro presentado precisamente por el equipo de Simeone. Y continuamos con la Europa League, porque hoy también tendremos un señor partidazo entre el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona, donde reciben al Fútbol Club Barcelona. Y veremos también en acción al Sevilla, a la Real Sociedad y al Betis. Y tenemos también el ATP 500 de Dubái, donde nuevamente el número uno del mundo, Novak Djokovic, estará jugando y demostrando que quiere luchar por mantenerse siendo el número uno del mundo. Y en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, donde comenzó a pisar fuerte Tadej Pogačar, demostrando que tiene la calidad para pelear las grandes. Y la ovación que le hicieron al Liverpool a Luis Díaz, demostrando el cariño que le tienen y felicitándolo por la excelente exhibición en la derrota del Leeds, donde el Liverpool goleó 6-0. Y la Copa Libertadores de América, donde cada vez se pone más candente la cosa. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y también, bueno, vamos encontrando por aquí a Nicky Cuervo, que en breve estará con nosotros con la primera entrega de las noticias del apartado del entretenimiento. Sí, ya está listo Nicky Cuervo con la primera entrega entonces de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Manolo Lezcano por aquí haciendo la invitación para el sábado 5 de marzo allá en Madison Latino en Valencia, junto a Tito Ángel y su orquesta, y este humilde servidor haciendo todos nuestros éxitos. No puedes faltar. en vivo con orquesta a swing completo. Avión privado de Elton John tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Elton John pudo no haberse presentado este martes en Nueva York debido a los problemas técnicos que sufrió su avión en pleno vuelo. Se reportó que hace unos días el artista, ícono del pop, tuvo una emergencia en pleno vuelo, ya que la aeronave que lo desplazaba sufrió un desperfecto que le valió el susto a él, a la tripulación y a nosotros. Afortunadamente no pasó a mayores, ya que el aterrizaje del avión personal de Elton John logró concretarse. Todo ocurrió el pasado lunes en un viaje que partió a las 10:20 a.m. de Hampshire, Inglaterra. El destino era Estados Unidos, pero no se pudo concretar tras los problemas técnicos que afectaban el avión. Al parecer, todo se trataría de un problema hidráulico en el avión de Elton John. Según The Sun, los problemas se detectaron una hora después de iniciado el vuelo, lo que es complejo, dado que, para llegar a América, la aeronave tiene que cruzar todo el océano Atlántico. La aeronave tenía visiblemente problemas para aterrizar, pero afortunadamente, después de 3 intentos, lo logró. Es que en estos tiempos, las ventiscas europeas son más potentes que de costumbre, y eso, sumado a un problema técnico, puede significar un accidente fatal. La experiencia es lo que más vale en estos momentos. A pesar del susto, Elton John rápidamente se subió a otro avión que lo llevaría a Nueva York, ya que el martes le tocaba presentarse en el Madison Square Garden. El show debe continuar. La nueva red social restringida de Donald Trump se llama True. Luego de ser vetado en Twitter y Facebook, Donald Trump lanzó una red social espartana llamada True Social, con el fin de competir contra plataformas como Twitter y Facebook, en las cuales se encuentra vetado desde principios del 2021 tras sus dichos antes del asalto al Capitolio. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió lanzar su propia red social, Truth Social. En una nueva edición de Un País Generoso, conversaron con Alejandro Alaluf, periodista y experto en tecnología, quien nos contó acerca de esta nueva plataforma digital. Según Alaluf, la red social ni siquiera pertenece al exmandatario norteamericano, sino que pertenece a su compañía Trump Media and Technology Group. Truth Social, en este momento, debutó solo en Estados Unidos y solo para sistemas iOS, por lo que aún no está disponible para dispositivos Android. Una visión bien clara respecto a sus usuarios, explica el periodista. Se espera que esta red social esté disponible para todos los países. Sin embargo, los usuarios que deseen registrarse ya pueden suscribirse a una lista de correos en donde comunicarán cuando ya esté disponible. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. También daremos cuenta de la última hora del caso de Ucrania. Y también, por otra parte, tendremos las entrevistas, nuestros invitados. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, pague tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Feria de las Alacitas de Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Bar Restaurante Millers, con las puertas abiertas a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Camin Bell de la Sagador, número 18, Polígono Industrial Masanasa. Auspician Cartas Bolivianas 3B, Buenas, Bonitas y Baratas, NIH Reformas Integrales y NIH Transportes en General. Colaboran Radio Latinos FM, Pacha TV, Decoraciones Virgen la Bella, Producciones Los Andes, Vivencias del Ecuador. Vamos a la sala. Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, El Más Fuerte y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa. Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi madre. Y Tito Ángel, de los Lebron Brothers y su orquesta. Qué milagro verte aquí. Celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Masanasa. Invitados, DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, Directo al Corazón y Nicky DJ. Amor, amor. Info y reservas, 632-174-951, 774-645-348. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Un concierto exclusivo. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer.

Una voz para cantar, el maestro Pablo Milanés. A propósito, se encuentra radicado en España, exactamente en la ciudad de Vigo. Y estará desarrollando una gira de conciertos la próxima primavera. La prefiero compartida. La primavera en España será entonces con el maestro Pablo Milanés, una de las grandes voces del cancionero latinoamericano. La canción que escuchamos se titula El breve espacio en que no está. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Sí, avanzamos en el Café Mañanero. Se prepara Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Carlos Angulo, vamos entonces rápidamente con el resumen. Sí. El resumen de las redes sociales, las tendencias a esta hora. Lo más comentado en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Varane, luego de que el Atlético de Madrid y el Manchester United empatasen a un gol en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Entre otras de las noticias más importantes, Ucrania pide a la ONU acciones concretas para apagar el incendio que se está presentando en Europa debido a las intervenciones por parte de Rusia. Entre otro de los nombres más importantes, a esta hora que está siendo comentado por los usuarios, está siendo tendencia el nombre de Drake Bell, luego de que se presentase la primera imagen por parte de Paramount Plus, en el que se presentase una imagen de la nueva secuela live action de Los Padrinos Mágicos, en los que se presenta a un nuevo actor que dará vida a Timmy Turner en el live action, estableciendo ya un paradero nuevo al personaje que volvió icónico el reconocido actor Drake Bell. Entre otros de los nombres, falleció Juan Pablo Colmenarejo, el director de Buenos Días en Onda Madrid, mientras que el nombre de Percy Jackson está siendo comentado por parte de los usuarios luego de que la serie de Percy Jackson and the Olympians de Disney Plus anunció que iniciará las grabaciones de la misma serie el próximo 1 de junio, tal como reveló el autor de los libros Rick Riordan a través de sus redes personales. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Bueno, y también Nicky Cuervo se prepara para hacer un breve repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y así viene siendo la segunda entrega en la mañana de hoy. Pero antes, un mensaje muy importante para todas las personas que utilizan fibra óptica. Igualmente, que quieren hacer llamadas ilimitadas, sí, para que no sufran cortes de ninguna manera mientras están disfrutando de sus contenidos, de sus series preferidas o llamadas. Pues la solución es Only One Comunicaciones. Sí, tarifas únicas, pack especiales de fibra óptica y llamadas ilimitadas. Por menos de 30 euros te vas a hacer con tu pack. Una de las sedes está en la Avenida Manuel Candela número 21. Avenida Manuel Candela número 21. Only One Comunicaciones. A esta hora, Nicky Cuervo nos trae entonces una entrega más de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Manolo Lezcano por aquí haciendo la invitación para el sábado 5 de marzo allá en Madison Latino en Valencia, junto a Tito Ángel y su orquesta y este humilde servidor haciendo todos nuestros éxitos. No puedes faltar en vivo con orquesta a swing completo. guardaespaldas del estafador de Tinder demandará a Netflix. Sin duda, el documental ha sido muy controversial debido al protagonista de esta historia, Simone Leviev, quien ha negado las acusaciones de las mujeres que afirman que las engañó e incluso habría firmado con un agente para crear su propio reality show. Ahora, el guardaespaldas del estafador de Tinder estaría enfadado con Netflix por tildarlo como un cómplice de Leviev. De acuerdo con TMZ, el guardaespaldas de Simone Leviev, protagonista del documental El estafador de Tinder, ha emitido a Netflix una carta de cese y desistimiento. Recordemos que Simone Leviev apareció de manera destacada en el documental por haber estafado a varias mujeres por cientos de miles de dólares. Esto mientras que su guardaespaldas, Peter Peter, a menudo lo acompañaba. La abogada del guardaespaldas, Joanna Parafinovic, ahora se comunicó con Netflix para exigir que se retire el estafador de Tinder de la plataforma de transmisión por completo. Esto alegando que califica a Peter como cómplice de los crímenes de Simone Leviev. La abogada también solicitó a Netflix que publique una disculpa oficial a Peter, quien solicitó una compensación aproximada de 4 millones de euros. Nadie tiene derecho a privar a una persona de derechos básicos como el derecho a la imagen y el derecho a la protección de datos personales, dijo recientemente la abogada al medio Land Bible. La película no cuenta la historia de cliente, y debe subrayarse, nunca se han presentado cargos contra él con respecto a este caso. Nunca ha estado involucrado en los negocios de Simon. Sin embargo, muchos espectadores lo asocian con el comportamiento de Simone Leviev, añade. Y agregó, la producción de Netflix tampoco le ha pedido permiso a mi cliente para publicar su imagen ni sus comentarios sobre el caso. Como resultado de la publicación inesperada de la película y su popularidad inmediata, mi cliente perdió el anonimato en un solo día, la capacidad de trabajar como guardaespaldas, probablemente para siempre, así como su reputación. Heather está en un mal estado mental ahora. Ambos creemos que incluso un gigante como Netflix no puede violar los derechos humanos básicos, finaliza. El diario de Andy Warhol estrena nuevo tráiler. Una pieza clave en la historia del pop art está a punto de estrenarse. El diario de Andy Warhol será narrado por él mismo en Netflix. El documental de uno de los artistas más importantes del siglo XX está próximo a estrenarse, y para calentar motores, Netflix soltó el tráiler final de la producción. Hay muchos factores que harán de El diario de Andy Warhol imperdible, ya que es una adaptación a su propia autobiografía. Fue desarrollado por Andrew Rossi, quien hizo algo especial específicamente para el documental. El diario de Andy Warhol contará con su voz, que fue creada de manera digital gracias a la inteligencia artificial. Tendrá comentarios de muchas de las estrellas. El documental está basado en su obra homónima, que salió en 1989, 2 años después de su muerte. Tendrá 6 partes y nos mostrará su visión completa sobre la vida, la contingencia, la sexualidad y un montón de otras cosas que hacían del artista una de las personas más excéntricas que jamás existieron. Los despampanantes colores eran la estética principal que él quería plasmar en sus obras, que ahora cobrarán vida para el deleite de todos nosotros. El estreno será el próximo 9 de marzo, por lo que faltan exactamente 2 semanas para poder verlo. El diario de Andy Warhol cobra vida, y quién mejor que Netflix para hacerse cargo. Cabe recordar que ayer se cumplieron 35 años desde su sensible fallecimiento, que fue provocado por una arritmia en su corazón. Sin embargo, ni la muerte fue suficiente para detener su obra, que hasta el día de hoy sigue deslumbrando a todo el mundo que sienta un poco de interés en la cultura pop. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con este interesante apartado, la voz de la comunidad. Colombia tendrá elecciones legislativas el próximo 13 de marzo. Y los colombianos en el exterior tendremos la oportunidad de elegir a un representante en la Cámara. Una de las candidatas es Sondra McCollins Garvin, espero haber pronunciado el nombre bien. Es candidata por el Partido Conservador, uno de los partidos políticos más populares en Colombia. Ella se encuentra exactamente en los Estados Unidos. Sandra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Yo también aquí con mi café mañanero y muy pendiente pues de toda la audiencia. Y gracias por la oportunidad de poder presentar mis propuestas al público colombiano. La pregunta de rigor, ¿por qué quiere ser representante de los colombianos en el exterior? Bueno, yo llevo 24 años, casi 25, de ser abogada litigante. Y en mi profesión, pues uno tiene que ver con todos los problemas de la gente, sobre todo desde hace 13 años que estoy como inmigrante. Y desde mi óptica de abogada, que he podido ayudar a tanta gente, pero solo la que me contrata, pues creo que uno estando en un puesto como ese, le permite de una forma mucho más amplia llegar a todas esas personas que necesitan la ayuda y que en este puesto que ha estado subutilizado, porque sinceramente no hemos visto la labor de ninguno de los anteriores representantes, pues creo que se puede hacer mucha gestión social. No solamente porque podemos mejorar las condiciones del Estado, las que ya están, la infraestructura que tenemos, que es bastante grande, tenemos 120 consulados y 63 embajadas, con un presupuesto inmenso que convierte eso en unas prácticamente notarías costosísimas, sino que también podemos hacer gestiones sociales a través de los consulados, las jurisdicciones que maneja cada consulado para mejorar la situación de la comunidad en cada zona, con temas diplomáticos, gestiones con los estados donde está cada diáspora y gestiones que permitan a los colombianos que dejamos el país estar en unas mejores condiciones educativas, económicas y jurídicas. Sandra, concretamente, ¿en qué mejoraría la vida de los colombianos en el exterior? Bueno, yo tengo tres puntos específicos. Es uno, una reforma consular. En la reforma consular estoy contemplando la posibilidad de mejorar el tema de educación. Los que nos vamos de Colombia siendo profesionales, cuando llegamos a otro país, prácticamente en el caso mío, por ejemplo, llegamos analfabetas porque ni siquiera el idioma sabíamos y nos toca empezar a estudiar de cero. Si tenemos el acompañamiento del Estado a través de estos consulados y embajadas, podemos lograr que nuestros títulos tengan un valor y al momento de llegar a otro país, la forma de homologar o la certificación de esos títulos sea un poco más sencilla si ya se ha hecho una labor previa con el tema diplomático para que nuestros títulos valgan. Entonces, no vamos a llegar en unas condiciones, digamos, de oficios varios, como nos toca a la mayoría, sino que podemos llegar simplemente a homologar nuestras carreras y hacer una parte activa de la economía de la región que hemos elegido para vivir. Permítame antes de que usted continúe con las otras tres propuestas que tiene. Sobre ese particular se presenta una situación muy preocupante para los odontólogos colombianos, bueno, y no solamente los colombianos, sino los odontólogos latinoamericanos acá en España, ¿no? Que están encontrando unas enormes trabas por parte de las universidades y por parte del mismo sector de la odontología en España para homologar sus títulos. Aquí en el programa escuchábamos esta semana hablar de sabotajes concretamente. ¿Cómo actuar en este caso cuando muchas veces esta situación no depende precisamente de la voluntad de los gobiernos de los países de origen de los profesionales? ¿Cómo manejar esa situación tan compleja? Y aquí en España da la sensación que incluso se le sale de las manos al mismísimo gobierno. En realidad, el sector salud, y no solo el sector salud, sino también en temas contables, lo que es contaduría, derecho, y todo el sector salud sufre la misma condición en casi todos los países donde llegamos. Entonces, es un tema de diplomacia, hay que manejar unas condiciones diplomáticas con estos países que no permiten de una manera sencilla las homologaciones y hay que iniciar un procedimiento de país en país, no es que nosotros los colombianos vamos a sacar una ley y que ya se va a adoptar en todos los países, para nada, hay que hacer varias cosas que son un posicionamiento de marca Colombia para que los países que nos reciben, sobre todo los que tienen más diásporas que son Estados Unidos, España, Canadá, Ecuador, Venezuela, pero pues tienen unas condiciones un poco diferentes, Panamá y Chile, nos permitan hacer ese posicionamiento del profesional colombiano. Los colombianos somos supremamente trabajadores y la educación en Colombia, aunque nos quejamos muchísimo, tiene un alto nivel, sobre todo el nivel superior, lo que es educación técnica y universidad en profesionales como de la salud, incluso las mismas licenciaturas. Nosotros tenemos un altísimo nivel a nivel internacional en temas educativos. Entonces, hay que hacer toda la gestión. en nuestros países hermanos para permitir que los colombianos que hemos llegado hagamos parte activa de la economía y del sistema laboral. Porque simplemente no se ha hecho absolutamente nada. Lo que tenemos hasta ahora es que hemos abierto camino los colombianos que nos vamos y de manera individual, pero sin el acompañamiento del Estado. Si trabajamos de la mano con Cancillería y hacemos el trabajo con esta persona que es el representante de los colombianos y logramos que los cónsules y los embajadores que están en cada lugar empiecen a hacer la gestión para lograr este avance, en unos años vamos a poder hacer cosas importantes con los profesionales que dejamos el país. Pero no solo eso, es que hay gente que también quiere salir a estudiar afuera y el hecho de hacerlo pues resulta supremamente costoso. Cosas como que el ICETEX para poderte prestar para un posgrado o para estudiar en el exterior te está cobrando el 14% anual. Entonces se vuelve una cosa inmanejable. Hay que trabajar todos estos temas para que los colombianos tengamos una mejor posibilidad educativa en el exterior. Entonces hay varios temas en mi agenda que están bien especificaditos en mi página web, pero el tema de los profesionales es uno que me interesa muchísimo porque conozco cómo funciona, tengo la experiencia que me tocó a mí en este tema para poder homologar y ser una profesional afuera y porque además conozco muchos colombianos que están en las mismas situaciones que yo, que es lo que me tocó vivir a mí. Ese es el primero. El segundo tema es el tema de la inversión. Cuando nosotros logramos pasar por todas estas situaciones, ya somos unas personas que logramos obtener un ingreso fijo de alta calidad afuera, pues generalmente hemos dejado nuestros padres o nuestros hijos en Colombia y queremos darle una mejor vida. Y hacer una inversión en Colombia es una cosa prácticamente imposible, es una odisea. Tenemos que mejorar los canales de inversión para que no tengamos una doble tributación, las remesas son altísimas, son complicados los procedimientos, hay que llenar una cantidad de formatos y se vuelve un karma el hecho de querer invertir en Colombia, así que la gente, la mayoría, prefiere hacerlo en el sitio donde está y simplemente mandar una mensualidad como para que sus familiares se sostengan. Eso lo tenemos que mejorar. Si queremos un país próspero y que nosotros los que tenemos la posibilidad de invertir, podamos invertir en Colombia, debemos tener incentivos para los que podemos hacerlo. Entonces, ese es otro tema importante que podemos tener en la agenda. El tercer tema es la asesoría jurídica. Los consulados no nos ofrecen una asesoría jurídica idónea, no solo con nuestro país de origen, nuestro país Colombia, sino tampoco en el área donde están los consulados. Por ejemplo, cuando yo logré graduarme de abogada aquí en Nueva York, yo tengo que hacer 50 horas regaladas al Estado, se llaman pro bono. Esas 50 horas yo las he querido hacer en mi consulado, pero ahorita que no hay una directriz, ni una ley, ni un decreto, ni nada que lo permita. Entonces, son 50 horas que yo le tengo que regalar al Estado de Nueva York y las podía haber hecho en mi Estado a través del consulado colombiano para ayudarle a mis connacionales de una forma gratuita a resolver problemas de migración, problemas laborales, problemas que sencillos, pues como constituir una empresa y temas que un abogado recién graduado en cada una de las jurisdicciones puede hacer, pero pues no se hace porque no hay cómo hacerlo, no hay la voluntad para hacerlo, los cónsules no hacen ninguna gestión para conseguir ese apoyo de las universidades y de los estatutos, de los estamentos que tienen esa asesoría para las regiones, como aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el consulado mexicano tiene esos convenios. Al punto, han llegado al punto que los consulados mexicanos le ayudan a los colombianos en sus brigadas de salud y en sus brigadas de asesoría jurídica porque saben que nosotros no contamos con ese servicio. A ese nivel hemos llegado. Y nosotros teniendo 120 consulados y 63 embajadas con 519 mil millones de pesos de presupuesto al año y no podemos hacerlo. Es porque no hay voluntad, no hay quien haga el control político. Entonces, si hacemos las cosas bien hechas y si tenemos un buen plan, es muy fácil cumplirlo. Por ejemplo, hace el viernes pasado, salía un debate con otro de los, con el actual representante. Y él dijo que todo estaba bien y que ya se estaban haciendo las digitalizaciones y la modernización de los consulados. Y le dije, pues me parece muy raro porque yo llevo muchos días tratando de que una persona que salió de la cárcel lo deporten para Colombia. 4 meses llevan una cárcel de migración y no se ha podido ir porque la cónsul de Atlanta no le ha mandado el pasaporte temporal. Pues al otro día o a los dos días salió la canciller, Marta Lucía Ramírez, diciendo que le parecía el colmo y nombraron una nueva cónsul en Atlanta. Entonces sí se puede hacer control político y sí se pueden dar resultados si uno está encima y está tratando de ayudar a los connacionales. Por supuesto que se pueden mejorar las cosas, Sondra. Claro que por sí. Por ejemplo, claro sí, es evidente que aquí, por ejemplo, en lo que nos compete, no nos explicamos cómo es posible que un cónsul una cónsul no pueda dar una explicación de cómo están las cosas, se avecina un debate electoral, no hay información de ninguna clase, que no puedan dar una entrevista a un medio de comunicación, teniendo cosas interesantes que contar. Por ejemplo, en el apartado cultural estamos totalmente huérfanos, nunca hay apoyo para nada, igualmente para el deporte. Sin embargo, vemos con frecuencia que el gobierno sale a presumir de patriotismo cuando un deportista pues logra el éxito, pero a los que están abajo no se les apoya. Esto también ocurre en el ámbito cultural, artístico. No hay manera de que puedan apoyar una obra de teatro, un artista, cualquier evento que se realice en esa línea o de integración social, en fin. El consulado va por su lado. Pero sabes que no hay manera. Disculpe. No hay manera porque no hay voluntad. Bueno, no hay manera en el sentido de que no se les puede convencer. Siempre no hay presupuesto. Y sabemos perfectamente que los consulados actúan como unas meras cajas registradoras. Venden servicios y se desentienden totalmente de la población. Es lo que hemos venido evidenciando aquí. Y por eso estamos atentos a escuchar las propuestas de los candidatos, porque sabemos que se pueden mejorar muchas cosas. Es verdad que en la última legislatura, y las cosas hay que llamarlas por su nombre, hemos visto una mejora en la reducción del precio de los pasaportes y otros documentos, pero aún estamos lejos. De pronto, por ejemplo, en el caso de España, un pasaporte cuesta 23 euros, a nosotros nos sigue costando 60 y pico. ¿Por qué? Si pertenecemos a un país que está apenas en vías de desarrollo, ¿por qué tenemos que pagar más los colombianos? ¿Qué justifica eso? Se reconoce el esfuerzo de que se haya bajado de 100 y pico euros, pero aún falta en ese sentido. Y podríamos citar muchas cosas más. Quisiera saber, Sandra, ¿qué idea tiene usted de la población colombiana residente en el exterior? ¿Cuántos somos exactamente? ¿Y dónde estamos? ¿Y qué propuesta llevaría para cada población? Pues mira, según los registros que llevamos en Colombia son 5 millones. Lo que yo he podido indagar con toda mi gestión, porque además yo tengo una oficina virtual de abogados que trabaja para toda Latinoamérica, somos casi el doble. El último censo está del 2012. Estoy segura que lo primero que hay que hacer ahorita que inicie la legislatura es un nuevo censo. Y en ese censo nos vamos a dar cuenta que somos el 20% de la población como diáspora. El 20%, o sea, somos 10 millones alrededor del mundo. El 70% de la población actualmente, en los registros que ellos tienen de estadística en el Estado, está Estados Unidos con la mitad, o sea, supuestamente hay 2.5 millones de colombianos en Estados Unidos, y el otro 20% se completa con Europa, que está España como principal país que recibe colombianos. Tenemos una diáspora importante en Canadá, otra en Ecuador, otra en Venezuela. Y ya se están empezando a asentar grandes cantidades de colombianos en Chile y en Panamá. Ahí está. ¿Por qué dice usted que es el doble? ¿Qué fuentes maneja usted para decir que es el doble? Te cuento que ahí tengo fuentes muy importantes en Venezuela, donde supuestamente hay 250 mil colombianos, que dice que hay 4 millones de colombianos. Eso cambia las cifras. ¿Pero cuáles son esas fuentes? Bueno, tenemos unas organizaciones de colombianos, fundaciones, que están manejando cifras de lo que te estoy diciendo exactamente. Casi 4 millones de colombianos en Venezuela, que está desde el 2014 al 2019 asentados en ciertas ciudades, completamente abandonados. Pero estamos en 2022, Sandra, y ha salido mucho colombiano de Venezuela. No, porque en Migración Colombia sí tiene el dato de los colombianos que han entrado. Eso sí los tienen. Por eso ellos tienen una cifra que es la de 250,000, pero resulta que hay colombianos que se están manifestando a través de redes sociales y de fundaciones y de grupos de ayuda donde tienen estas cifras. Nosotros necesitamos hacer un censo. No es posible que llevemos 10 años sin un censo de una población flotante tan grande. Entonces, obviamente, las cifras todas son aproximadas y las cifras son de lo que la gente se imagina, porque ni siquiera el Estado tiene las cifras. O sea, es imposible que sigamos en estas condiciones. Tenemos que hacer un censo, porque es que el censo no es solamente para medir el número de colombianos que estamos afuera, es también para hacer la caracterización, saber su posición socioeconómica, su educación, su situación de migración, sus estatus migratorios y cuáles son las necesidades. ¿Cómo vas a plantear políticas públicas internacionales si ni siquiera sabes en qué condiciones están los colombianos y en dónde están ubicados? Estamos tan abandonados que ni siquiera les importa en qué condiciones estás, cuál es tu posición política, cuál es tu condición económica y qué estás haciendo en otros países. Eso no se tiene. Entonces, si ni siquiera se tiene eso, pues obviamente, mira, si tú miras el presupuesto para el 2022, son 519,000 millones aproximadamente, un poquito menos, de los cuales son 498,000 millones en nómina y pusieron 0 pesos para ayudas humanitarias, 0 pesos para ayudas sociales y 0 pesos para ayudas de brigadas de salud. Y aparte 0 pesos para desplazamientos carcelarios. Uno mira eso y se indigna, porque es que ¿cómo es posible que no le hayan puesto ni siquiera un rubro, aunque sea de 100 millones, a una ayuda humanitaria? O sea, eso no tiene sentido. Cuando somos, nomás en cifras así, que ellos tienen, somos 5 millones de colombianos. Sí, en ese sentido es muy lamentable cuando un ciudadano colombiano se acerca, por ejemplo, al consulado de Colombia, y lo vimos durante la pandemia, lo enviaban a organizaciones sociales, a ONGs, a la Cruz Roja o a las entidades del Estado aquí, lo cual pues... porque el presupuesto es cero. Es extraño porque de algún modo pues los colombianos sí que dejan beneficios a las arcas del Estado en el exterior, no solamente por el envío de remesas, sino por esos documentos carísimos que se pagan. A mí me sigue llamando la atención el tema de que los candidatos no saben francamente cuántos colombianos hay en el exterior y el manejan Estado cifras. No lo sabe. Bueno, no el DANE maneja unas cifras de 4,700,000. Ajá, 4,900,000 lo sí. Que dijo la registraduría. Están manejando, sí, 4,700,000. Y que cerca de 1,000,000 estarían en los Estados Unidos, unos 500,000 aquí en España. Habría que incluir, lógicamente, los que están en situación irregular o también aquellos. Uh-huh. Entiendo que el tema es complejo porque también es verdad. Y aquí es muy importante que, por ejemplo, para usted, ¿quién es colombiano? Porque hay muchas personas que tienen la doble nacionalidad. Hay otros colombianos que, bueno, han dejado perder la nacionalidad o sencillamente pues han cambiado de nacionalidad. Otros que son hijos de colombianos, pero que viven la cultura colombiana, en fin, no tienen la nacionalidad colombiana. Para usted, ¿quién es colombiano? Pues mira, yo soy un amante de la cultura colombiana y no solamente es colombiano quien haya nacido en Colombia, también es colombiano aquel que es hijo de colombianos y tiene su cultura, que tiene la capacidad de mostrarle al mundo lo que los colombianos somos como nación, ¿sí? Nuestra cultura. Una de las cosas que yo hice cuando salí a hacer campaña es precisamente eso, sacar una canción. Yo, aparte de ser abogada, soy cantante, una canción que nos permitiera identificarnos con nuestra cultura, que pudiéramos desde cualquier lugar del mundo volver a sentir ese orgullo de ser colombianos. Porque muchos que dejamos el país, a veces después de algunos años, uno ve su país tan mal, con tanto escándalo y tanto problema, que uno a veces dice, yo ya me fui, yo voy a quedarme aquí, yo ya voy a tratar como de olvidarme que soy colombiano, y hasta mucha gente adopta la cultura de donde está, entonces ya va perdiendo su acento y ya va dejando sus costumbres, pero no debería ser así, porque por ejemplo, si tú ves un americano, el americano al sitio donde va, es americano al punto que lleva hasta la bandera en la ropa, su gorra con su bandera americana, y se siente orgulloso y todo el mundo ve al americano con su bandera y hasta le da envidia y quiere la gorra americana. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nosotros no podemos posicionar la marca Colombia en todo lado para que nos sintamos orgullosos de ser colombiano y que los demás digan, uy, qué chévere, ese es colombiano? Porque nos da pena mostrar nuestro país. Pues yo creo que es hora de empezar a sentirnos colombianos, a sentir el orgullo de ser colombianos, porque el colombiano es berraco, es emprendedor, es trabajador. Donde sea que llega le dan trabajo, porque el colombiano no importa trabajar 8, 12, 15 horas. Es todero, se presta para lo que sea, no se arruga para nada. Y si se trata de sacar adelante a sus familias, ni se diga. La mayoría de las que estamos afuera somos mujeres. Y la mayoría somos madres, y muchas somos madres cabezas de hogar o madres solteras. Y nos matamos el lomo para sacar adelante nuestras familias y sacar nuestros hijos adelante. Esa berraquera no la tiene todo el mundo, eso lo tenemos los colombianos, que a donde llegamos nos hacemos ver, nos hacemos notar. Y me encantaría volver a recuperar eso, que la gente se sienta orgullosa de ser colombiano, que lleve la bandera, que lleve su nombre, que yo tengo, mi insignia son unos corazones con la bandera, un corazoncito tricolor, porque eso hay que volver a sembrarlo en nuestros colombianos y enseñarle a nuestros hijos nuestra cultura y recordarle lo rico que es comer un chontaduro, un cholado o un pan de bono, o sea, lo que nos caracteriza. De todas formas, Sondra, bueno, estoy de acuerdo, me parece, sí, hay una característica del colombiano y es que sí, es emprendedor por encima de muchas nacionalidades, eso es evidente. De que son trabajadores, sí, perfecto. Lo de posicionar una marca país, bueno, me parece interesante también, viable. Ahora, de pronto sí que podemos caer en una ambigüedad sobre lo patriótico, ¿no? Porque hubo mucha gente con las banderas en la cabeza, una camiseta de la Selección Colombia con la bandera y se portan mal. Vamos a ver entonces qué se entiende por buen colombiano. Para mí, evidentemente, lo más importante es que aquel que diga yo soy colombiano trabaje bien, dé un buen ejemplo, más allá incluso de mostrar la bandera, y no es que no mostremos la bandera, claro que es nuestra sella de identidad como colombiano. De manera que el ejercicio patriótico es muy complejo y se presta para la ambigüedad, pero lo más importante sería el buen ejemplo, intuyo, pienso yo, ¿no? En vista de lo que se ve por acá en España. Sondra, le deseo muchos éxitos en esta aventura, camino a la Cámara de Colombia para representar a los colombianos en el exterior. Ya para finalizar, ¿cómo marcha la campaña en Estados Unidos? Usted ha centrado sobre todo su campaña en los Estados Unidos. ¿Qué representación tendríamos los que estamos acá en Europa con usted? Pues mira, yo estoy haciendo mucha presencia en España también. Tengo, ¿sí? Claro que sí, yo estoy haciendo muchas entrevistas, conozco mucha gente porque tengo muchos amigos y muchos familiares en España, sobre todo en Madrid, y pues en Barcelona también. Y la verdad, pues mira, estoy hasta ahora pendiente de contestar las preguntas de varios medios a las 7 de la mañana de aquí. O sea, 6 horas más allá tengo otra entrevista y así me la he pasado todo el tiempo de la campaña. Yo sé la importancia que tiene España para la diáspora porque pues son el segundo país con más colombianos y me interesa muchísimo ayudarlos porque además también sé las condiciones de xenofobia que hay en Europa con nosotros los latinos. Entonces es bien importante estar pendiente de toda esa comunidad colombiana y yo estoy absolutamente segura que la gente va a querer informarse sobre lo que hago, sobre cuál ha sido mi recorrido. Yo no tengo recorrido político, pero tengo un recorrido de reconocimiento social porque mi condición de abogada me lo ha permitido. Así que yo invito a todos los oyentes a que chequen mis redes sociales, que son @sondramacol, igual que mi página web www.sondramacol.com, para que verifiquen las condiciones de lo que estoy planteando. No estoy haciendo populismo, no estoy planteando cosas imposibles, estoy trabajando en lo que sé, en leyes. ¿Y el número en el tarjetón? Dar resultados. C-403, C, Partido Conservador, que fue quien me dio la banda. pero voy a trabajar bien. Igual para todos los colombianos que están... Para finalizar, le quería preguntar sobre un tema que ha sido objeto de polémica en los últimos días en Colombia. La Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto hasta los 6 meses. ¿A usted qué le parece a esa decisión de la Alta Corte que ha generado, repito, opiniones a favor y en contra? Sí, hay toda clase de opiniones. Nosotros ya teníamos la posibilidad de permitir el aborto en ciertas condiciones jurídicas para las mujeres que eran víctimas de violación, que tenían problemas, condiciones, o sea, había 3 condiciones que ya estaban permitidas. Esto amplía el rango para no solamente hacerlo en ciertas condiciones, sino también permitir la voluntad y el derecho y el deber que la mujer tiene sobre su cuerpo. Lo que me parece un poco raro, que yo creo que eso lo tienen que revisar médicos, es la cantidad de semanas que permitieron. Yo creo que eso no debe ser tan seguro para una mujer. Y además, pues yo creo que una mujer que ya permitió que su embarazo avanzara hasta la semana 24 no va a acudir a un aborto, pues porque sí, no lo veo tan viable. La gente cree que porque el aborto se legaliza, pues todas las mujeres vamos a salir corriendo a abortar, pues como si eso fuera un método de planificación familiar. Eso no es así. Eso me decía un particular acá, pero es que esta medida parece de los años UPA, hoy con píldora del día después, la persona está enterada, perfectamente se puede enterar a los 15 días, claro. Al mes, a los 2 meses, si está embarazada o no, bueno, con tantas pruebas, sí, con tantos test. Las mujeres de hoy en día no somos como tan bajadas con espejo como para que, ay, nos dimos cuenta que estamos embarazadas y tenemos 23 semanas. Es decir, la corte no estaría a la altura de los tiempos que corren. Yo creo que hubo como un desfase ahí, no sé, bueno, obviamente los de la corte son abogados, no médicos, pero me parece que eso lo tienen que revisar, pero yo también estoy segura, o sea, que se permita no quiere decir que se haga. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, un referéndum para zanjar el tema? Yo creo que el derecho al aborto no se debe, o sea, el aborto debe ser un derecho de una mujer. Sí. Lo que se debe revisar es el tiempo. Pero el tiempo de los 6 meses. Es que esto es lo que ha generado polémica, porque los 3 causales, sí. Que creo que estábamos todos pero de acuerdo. Pero yo te garantizo que ninguna mujer con sentido común va a ir a buscar un médico a los 6 meses para abortar. O sea, no lo veo. Creo que fue una decisión desatinada el tema del tiempo y eso lo van a tener que revisar en algún momento. Pero también me parece a mí que el ejercicio como tal va a ir mostrando la dinámica de las cosas y las leyes son dinámicas. Las leyes van cambiando también dependiendo de las condiciones sociales y en algún momento que se den cuenta que eso no tiene sentido, pues lo reducirán. O simplemente las mujeres no se van a hacer un aborto a las 24 semanas. Sí. O cuando empiecen a pasar cosas absurdas como que alguien muera en un procedimiento de eso, pues se van a dar cuenta que eso no estuvo como bien hecho. Sondra, muchas gracias por el madrugón en los Estados Unidos. Y muchos éxitos en las elecciones. Muchas gracias a ti. Un abrazo a todos los colombianos. Espero poder ir pronto por allá, aunque sea a cantar. Muy bien. Seguiremos. Sandra McCollins Garvin, candidata a representar a los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia. Los invito a escuchar mi canción, ¿no? Se llama, ¿sí?, Qué linda es Colombia. Qué linda es Colombia. ¿Está en YouTube? Claro que sí. Y en todas las plataformas digitales. Daniela, busca por ahí qué linda es Colombia. Qué linda es Colombia. Sí, para dejarlo con de Sondra. De esta canción de Sondra. Qué linda es Colombia. Para que la vayan buscando también todas las personas que quieran seguir a Sondra. Qué linda es Colombia. Bueno, pues ya por aquí creo que la encontramos y vamos a despedir precisamente a nuestra invitada del día con su canción, la canción que le dedica a todos los colombianos. Sondra, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Un abrazo para todos. Donde el pasado. Bueno, pues vamos a quedarnos Bueno, creo que esta no es todavía, que estábamos aquí buscando sobre la marcha. Sondra, sí. Para que queríamos despedir a nuestra invitada del día con la canción que nos ha recomendado. Sí, ahora sí que encontramos la canción y así suena. Esas son las imágenes del videoclip. Corresponden, en primera instancia me daba la sensación de un aeropuerto. Y luego, pues sí, recorriendo las calles de Colombia. Cada vez que escucho el ritmo de marimbas y tambores, me dan ganas de bailar. Cuando escucho aquellas coplas entre tiples y mandolas, me emociono mucho más. Cuando saco mi bandera, amarillo, azul y rojo, no me cambio por ninguno, de mi patria siento orgullo. Y por eso le dedico esta canción. Qué linda es Colombia, mi patria querida. Qué alegre es mi gente, qué linda es la tierra que me vio nacer. La llevo en el alma y llevo en mi sangre. Es la tierra que me vio nacer. La llevo en el alma y llevo en mi sangre. Bambucos, pasillos, joropos y cumbias que me hacen vibrar. Yo me arropo con orquídeas y en el aire se respira caña dulce y cafetal. Valle y montañas, hay dos mares que la bañan y un paisaje sin igual. Es su luna que me inspira, es su magia y su alegría. Esta tierra tan bonita que por Dios está bendita. Y es que no me cansaré de escuchas Latinos 107.9. Está buena. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3.000 euros en adelante. Revisado y garantizado por 12 meses. Con servicio propio de postventa de mecánica, revisiones de aceite, filtro y mantenimiento en general. Aceptamos tu coche en parte de pago con la máxima tasación. Visítenos en la calle Pintor Ceramista Cruz 2, Cuart de Poblet. O consulta nuestra web www.loscarimport.com. Teléfono 656-655-281. Bola 8 en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Máxima calidad en productos. Grandes ofertas de lunes a jueves. Mercado Central, Caseta 84-85. Pedidos al 608-461-645. Servicio a domicilio gratis. A partir de 35 euros de compra. Nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Nueva administración. Mercado Central, Valencia. Entrada frente a la iglesia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Llegamos a un segmento que nos gusta mucho. Fake News, verdad. Hay muchas noticias en internet que son mentira.